ser imposible, porque eternos recuerdos tendrás siempre de mí. Mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro alejada de ti. Por doquiera que mires, verás lo breve que es. Si buscas otro amor, hallarás soledad, porque todo el que olvida recoges y beses. Por doquiera que siembres, donde quieras que siembres la flor de amistad. Por doquiera que mires, verás lo breguese. Si buscas otro amor, hallarás soledad, porque todo el que olvida recoges y beses. Donde quiera que siembres, donde quiera que siembres la flor de amistad.